Según transmitió Yonhap News de Sur Corea, el día 11, cuatro entidades surcoreanas, con el Comité de Lucha de Songju contra la ubicación del SAD a la cabeza, denunciaron a la banda conservadora títere, incluido Han Yo-an, que introdujo el monstruo bélico de Estados Unidos, ocultando la posibilidad de que Sur Corea se encargue de los gastos para su ubicación. Por otra parte, el día 10, el rotativo digital surcoreano Tongnews dio a conocer que la Asociación Empresarial de la Zona Industrial de Gaesong de Sur Corea exigió reanudar lo más pronto posible el funcionamiento de dicha zona.